una persona de muy dudosa capacidad e idoneidad para ocupar un cargo como funcionario público, respecto a criminalizar a los trabajadores, y justo 15 de ellos, 7 de esos son delegados, miembros de la comisión interna. Entonces, bueno, nosotros entendemos que acá tenemos un límite, y si son los refieres, no lo vamos a permitir, y bueno, vamos a llegar hasta la última consecuencia para resguardar. Volvemos a repetir, el sustento de 35 familias, esto hay que decirlo, por parecer que son 35 puestos de trabajo que nos pasaron, son 35 familias que quedan sin sustento. La empresa, cuando consiguió que este fiscal permeable, comenzó con una campaña de terror adentro, ¿no? De meter miedo, la presión de los compañeros, y eso sin lugar a dudas que hizo media en algunos compañeros, pero bueno, nosotros continuamos, los compañeros están firmes, después está parada la salsa, por eso somos más de 100 personas que estamos más recortando, así que si bien los compañeros sienten la incertidumbre y el temor, saben que un despido es un límite que no se cruza y que no se tolera, así que estamos más firmes que nunca y vamos a... Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. La Plata. Detención de 4 policías sospechados de un crimen en Citibel. Sofía Carabelos, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, informó que se ordenó la detención de 4 policías sospechados por el crimen de Cristian Pérez, ocurrido el 14 de octubre de 2002. La responsabilidad en el no avance de la investigación es del Ministerio Público, de los fiscales que intervinieron hasta la Fiscalía número 3 del doctor Martini. O sea, estamos hablando de una causa que tiene 12 años y todavía, digamos, el juicio oral está muy... va a hacerse, no sé, dentro de, qué sé yo, 2-3 años más. O sea que estamos hablando de una causa que evidencia un claro comportamiento de los fiscales en relación a un encubrimiento de la violencia policial. Nosotros en el comunicado de prensa lo expresamos con una frase que dice: no hay maldita policía si no hay maldito poder judicial. Digamos, la policía de la cual nosotros estamos hablando del 2002 es esa policía que se hablaba que se la catalogaba como de maldita policía, pero esa no puede existir, y hoy por hoy no puede existir una maldita policía si no existe un poder judicial que convalide todos y cada uno de esos hechos. Digamos, a través de la negligencia, la pongo muy entre comillas para ser benevolente, del Ministerio Público que tiene que investigar. Por otra parte, Carabelos detalló cómo fue el crimen ocurrido en Citibel, municipio de La Plata. Trata de un caso que se inicia en el 2002, o sea, ya estamos por cumplir 12 años de la muerte de Cristian. Este hecho, digamos, empieza con el hallazgo del cuerpo de Cristian en las vías del ferrocarril, en la zona de Citibel, Villa Elisa. Allí, digamos, empieza la historia cuando un tren embiste a un cuerpo que aparentemente estaba sin vida. Después se comprobó que no, que estaba vivo Cristian, pero inconsciente, que fue, bueno, le dio la muerte la máquina del ferrocarril. Horas antes, Cristian había estado detenido en la comisaría de décima de Citibel, producto de haber tenido una situación, un accidente automovilístico en el que él atropelló a 2 personas, una de las cuales era hermano de un policía. Los vecinos, digamos, que estaban enojados con Cristian por este accidente de tránsito, digamos, de alguna manera quisieron agredirlo, quizás hasta lincharlo, digamos, y fue conducido hasta la dependencia policial, donde efectivamente el linchamiento terminó sucediendo, con el personal policial que estaba esa noche en la dependencia. Se hizo presente en la comisaría el hermano de la persona que había sido accidentada, y bueno, Cristian de alguna manera no salió consciente de la dependencia policial, y fue trasladado su cuerpo hasta las vías del ferrocarril, donde finalmente encuentra la muerte. Esta situación, digamos, durante muchos años permaneció en la más absoluta impunidad, porque la primera versión fue que Cristian se había suicidado,

más de 5.000 compañeros y tenemos judicializados 1.000. Lo mismo pasa en Campo de Mayo, más de 5.000 compañeros por Campo de Mayo, solamente judicializados 1.000. O sea, el universo que nos estamos moviendo es muy pequeño, el universo jurídico es muy pequeño y excede, la realidad excede muchísimo más a la investigación judicial. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Soho, la marca de ropa recuperada por sus trabajadores, abrió las puertas de su primer local. Carla Martínez, una de las integrantes de la cooperativa, mostró su entusiasmo tras la inauguración. Después de 4 años de estar sin trabajar, imagínate que volver a laburar, para nosotros es un gran orgullo y un placer. Aunque nos cuesta demasiado, pero la verdad que logramos lo que quisimos y está bueno. Están todos invitados al local de Soho, Díaz Colodrero 3562, de lunes a sábados, de 10 a 7 de la tarde. Los esperamos, que es la mejor ropa, con la mejor onda, y nada de trabajo esclavo. Martínez contó cómo fue el proceso que los llevó a la recuperación tras 4 años de lucha e hizo referencia al apoyo de los vecinos de la fábrica. Primero empezamos a vender cada uno nuestros barrios, a vecinos, familiares. Y bueno, ahora con el local ahí, imagínate, hicimos ferias antes del local y vino mucha gente y con el local es un golazo porque van ahí, pasan los chicos, viste, que están ahí de Platense, va mucha gente con los vecinos, toda la onda, se fueron contando y vinieron un montón. Estamos contentos que vale la pena la lucha y también estar bien organizado, ¿no? Que cuesta bastante, pero lo estamos haciendo de a poco. Y nos va a ir cada vez mejor. A eso apuntamos y vamos a llegar a tener un sueldo digno. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Nacionales, Salta. Se realiza el 29 Encuentro Nacional de Mujeres. Más de 40.000 mujeres participarán de las 3 jornadas previstas. Dialogamos con una compañera que integra la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Nosotros venimos con muchísimas expectativas, pero lamentablemente lo primero que te quiero contar es que hay muchos micros que los han dejado clavados las compañeras en diferentes provincias, en Capital Federal, La Plata y provincias como Rosario. Esto también marca un comenzar bastante jodido en realidad. Uh-huh. Acá estuvimos llegando de a poco las comisiones y las compañeras de diferentes puntos del país. Realmente la plaza se está armando de a poco y está hermosa. Realmente cada una viene con sus energías y con sus propuestas. Ahora justamente están llegando las diferentes columnas de compañeras y se están preparando para ir a los talleres. Los talleres este año son alrededor de 62 talleres. Y bueno, yo creo que con mucha expectativa para ver cómo se charla, se comparte las diferentes cosas que traemos las diferentes mujeres del país para poder compartir en estos momentos. Pero lamentablemente tenemos que denunciar esta forma del patriarcado funcionar, ¿no? Con las empresas, con respecto a los colectivos, porque realmente nosotros tenemos por ahora contabilizados más de 15 colectivos que no han podido llegar a la ciudad de Salta. También le consultamos sobre los problemas que impidieron que muchas mujeres se llegaran hasta Salta. Sí, eso lo tenemos que decir, esto fue planificado. Después habrá que pensar bien desde dónde y desde qué sectores, pero sí seguramente de alguna manera desde el poder, eso seguramente. De hecho, cuando nosotros llegamos a La Plata, que tuvimos la suerte de estar desde temprano, nosotras como campaña hemos ido llegando y obviamente había muchísimas policías uniformadas, muchos policías de civil, y prendiendo todos los regaladores de la plaza, cosa de no tener posibilidad de ocupar la plaza como lo venimos haciendo año tras año. Así que sí, son diferentes tipos de provocaciones y de posibilidades de que nosotras de alguna manera nos acobardemos y no querramos seguir avanzando, cosa que no van a lograr porque por suerte nosotras estamos acá y hay muchas compañeras en el resto del país, ustedes saliendo en vivo y muchas compañeras organizándose con diferentes tipos de actividades para denunciar eso y sobre todo para estar en la calle organizadas y peleándolas como lo hacemos cotidianamente. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,